Vamos llegando al final de otra emisión más de nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras y amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida, elegí una canción de Pedro Guerra. Elegí parafrasearla, ¿no? El título de la canción es Papá cantó. Yo no intento hablar de mi padre ni del padre de Pedro Guerra, sino que intento hablar de los que nos precedieron, de los que estuvieron antes que nosotros. Y dice Pedro Guerra, papá cantó, tonada de un viejo amor, y yo soñando con ser cantante. El corazón te enseña lo que será y el cuerpo avanza siempre adelante. Papá cantó tonada de un viejo amor y yo soñando en un escenario. El corazón te enseña por dónde ir y todo ocurre si estás cantando. Ahora que he tocado un poco el cielo, ¿quién pudiera preguntarte los antídotos del miedo? Papá cantó un tango para vivir, la última curda, el día que me quieras. Y yo canté las cosas que ya viví y cantaré la vida que queda. Ahora que ha llegado el optimismo, ¿quién pudiera preguntarte cómo ser siempre uno mismo? Me dejaste solo a la deriva sin la brújula que marca el porvenir. Y esas son las leyes de la vida, siempre fue y ha sido así. Ahora que he tocado un poco el cielo, quisiera preguntarte los antídotos del miedo. Ahora que ha llegado el optimismo, ¿quién pudiera preguntarte cómo ser siempre uno mismo? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo ser uno mismo? Nos han dejado la posibilidad de pensar en qué es ser uno mismo, o nos han lanzado a esta aventura irrefrenable de la vida donde la vertiginosidad de todo te impide detenerte a pensar. Pensarse uno mismo. Pensarse uno mismo y pensarse en el todo. En esa conjunción que, aunque no lo quieran aceptar, es maravillosa, del todo. Ese cuerpo que conformamos la humanidad. A pesar de los gravísimos errores, de sus gravísimas fallas. Y no es una cuestión mística, es una cuestión de realidad. Todo ser vivo tiene sus fallas y tiene sus maravillosas cosas para observar y disfrutar. Pero el ser humano, nosotras, estamos un tanto alejados, ¿no?, de saber realmente quiénes somos, qué hacemos, cómo obramos y en qué colaboramos para que ese cuerpo enorme humano pueda realizarse. Realizarse en medio de la felicidad, podría ser. Pero nos han quitado todavía la capacidad de pensarnos nosotros como artífices de esos momentos, de esas instancias. Y lo han quitado porque, bueno, qué mejor manera de dominar si no es de valorizarte y que no puedas pensar por cuenta propia y no puedas pensar en quién sos, qué haces, qué querés ser. Eso de soñar y proyectar no es viable para el sistema, no es viable. Pero está la posibilidad de revertirlo, porque cuando Pedro Guerra se hace esa pregunta, nos la hace a todas y todos. Tendremos que tener la posibilidad de reflexionar en esa frase, en esa pregunta. ¿Cómo ser siempre uno mismo? ¿Cómo ser uno mismo? No sé si siempre, porque bueno, las circunstancias a veces te condicionan, pero por algún lugar tenemos que comenzar para ser uno mismo y para ser, entre todas y todos, ese cuerpo social necesario para resistir y poder existir. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.